Hola, hola Natalia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Encantada. ¿Cómo va eso? Bien, muy bien, todo Bueno. muy bien, por suerte. Bueno, hablábamos acá con Juan, que la novela, por lo menos lo que nos pareció, refleja mucho más que la vida dentro de la administración pública. Sí, claro. Digamos, la administración pública es el punto de partida de la novela, que no es menor tampoco, ¿no? Pero es el punto de partida y no el punto de llegada de la historia. Es el contexto, que la verdad que el contexto del trabajo en la administración pública es un contexto que es como un caldo de cultivo de mil historias, mil. Yo elegí una, pero la verdad que es un terreno súper fértil para contar historias, porque se cuentan solas en ese contexto, si tenés un ojo un poco así curioso. Y después, claro, habla de la irrupción del deseo en un espacio de mucha apatía, en un espacio límbico y anónimo, que pasa cuando el deseo irrumpe, en ese contexto y en la historia de una mujer que estaba tan aburrida como el trabajo que tenía. Es cierto. Con respecto a la administración pública, digo, hablás de cierta heterogeneidad. En muchas entrevistas que has brindado previo a la presentación, has hecho hincapié un poco en eso. Y en el libro, se dice, hablando justamente de la administración pública, su población reúne personas que fuera de él no me cruzaría. Es la protagonista, la que está hablando. Es Lucrecia la que habla y cuenta un poco ese trabajo, ¿no? Los empleados más jóvenes solventan la carrera universitaria, los más pobres encuentran obra social, para las madres es el trabajo de medio tiempo que no permiten criar hijos, y para los varones sin profesión, el complemento de algún otro trabajo. Acá a nadie le importa que trabaje mucho o poco, bien o mal, nadie se fija si soy linda o si tengo plata. Acá soy invisible como todos. Eso es parte de lo que va contando Lucrecia sobre ese trabajo que tiene que ver con la administración pública, en donde todos, o no sé si todos, en la ciudad, nos hemos sentido un parte de esa historia que va contando Lucrecia a lo largo de la novela, porque además de esta de ser una ciudad de tilos y diagonales y de universitarios, es una ciudad que está atravesada por los empleados públicos, ¿no? De alguna manera, bueno, aquí hay uno. El que habla es parte de esa administración pública, ¿no? Y Juan también es parte. Somos dos, entonces, que nos hemos sentido de alguna manera identificado desde ese costado con Lucrecia a la hora de presentar la forma que tiene ella de pensar también ese trabajo atravesado por una cuestión rutinaria, ¿no? Claro, Lucrecia lo ve así también porque ella en el contexto encuentra un reflejo de cómo se siente ella también interiormente, ¿no? Porque no para todas las personas que trabajamos en la administración pública o que hemos pasado por ella, denota lo mismo, ¿no? Eso también tiene mucho que ver. Es un espacio también por el tiempo ocioso que te permite un trabajo como el de la administración pública, si es que lo querés vivir así. Es un espacio que te permite, ¿cómo puedo decir? Sin que vos te des cuenta, ir deshilvanando el ovillo del merengue que tenés interno y en esa tierra así como que parece que apenas le cae un poquito de agua y la está un poco pisoteada, ahí empiezan a aparecer gérmenes de pensamiento, despacito, despacito, y sin darte cuenta, Lucrecia sin darse cuenta quedó metida en un tsunami. Pero sí, creo que esas emociones que Lucrecia le van surgiendo, si no fuera en el contexto del ministerio, no creo que le acontecieran, no creo. Me parece que sí que el ministerio es el punto de partida de la historia, porque también me gustaba elegir un espacio, bueno, me gusta laburar a mí particularmente cuando escribo bastante la localía, ¿no? Digo, a mí me gusta trabajar con los espacios que yo conozco, independientemente después del que los lea por ahí y no los conoce. Digo, nos pasa cuando leemos, no sé, qué sé yo, literatura norteamericana, literatura del gótico sureño, de Estados Unidos. Hablan mucho de ese lugar, cómo se vive, cómo se come, cómo se habla, cuál es el lenguaje que manejan. Me gusta trabajar eso, el color propio de mi lugar. No sé ni para qué te estaba diciendo esto. No, y digo que me parecía que estos espacios así, me gusta encontrar la empatía en mí y en mis posibles lectores, aunque ni pienso en eso cuando escribo, pero digo, siempre pienso que es como uno tiene que arrancar a escribir una historia desde lo que al otro le puede resonar el lugar común. Y entonces cuando lo tenés al lector en el lugar común, genial, todo el mundo nos enganchamos. Y a partir del lugar común, como una especie de anzuelo, uno se va aprendiendo ese lugar común y la novela te va llevando a un lugar más particular, que es el de, en este caso, el de Lucrecia, ¿no? Sí, claro, te corre un poco, ¿no? De ese mundo de la administración pública, en donde, bueno, los personajes que aparecen de alguna manera hablan de esa heterogeneidad que atraviesa la administración pública, donde uno puede encontrar allí empleados de día, rockstar de noche, podemos encontrar grandes goleadores, estudiantes, poetas, historiadores consagrados, ¿no? Músicos, sí. Pintores, locos, suicidas, digo, es un mundo de muy interesante la administración pública, ¿no? Súper interesante, y esto yo lo he charlado en otras entrevistas. Cada vez estamos más segmentados, ¿no? Desde que vas al médico y ya no está el generalista, sino el que te mira el páncreas, el dedo gordo, la uña, el qué sé yo, hasta el colegio que van los hijos, ya no existe, por desgracia, los espacios en común, la escuela pública, la plaza, los barrios, no sé, no queda ya más nada en donde nos juntemos todos. Bueno, ahora en este contexto ni que hablar, pero previo a la pandemia, que es cuando se escribió este libro, a mí me llamaba mucho la atención eso, de cómo se iba trastocando el barrio, cómo se iba trastocando los centros de salud, donde vas con la prepaga, el super al que vas. Digo, ¿qué es lo que queda? Acá en el ministerio estamos todos. Es como un ecosistema con vida propia. Me maravillaba, te juro. Es como un arca de Noé. Sí, tenemos, y además, todas las especies están ahí. Total, y tampoco importa mucho cuál es tu ventaja diferencial, tu valor, lo que vos tengas ganas de hacer. Exactamente. Entonces también te vuelve un plano cuadrado y perfecto como la ciudad de La Plata, ¿no? Eso también le sucede a Lucrecia, está siempre así como sube al piso 16, baja, cruza la plaza, camina las cuadras. Está como bien metida en ese plano perfecto que es la ciudad. Sí, bueno, buenas noches, Natalia. Una cosa que también me pareció a mí interesante y compartiendo con Martín es que justamente trabajando en la administración pública no trabajas con los prejuicios que hay, ¿no? Porque hay como un discurso antiestatal y acá no, acá se cuenta eso, la cotidianidad, cosas que también eso, lo sobrenatural, si se quiere, o lo que nos sorprende de lo cotidiano, de hecho... Las formas de relacionarse. Sí, la forma de ir a comer, ¿no? Sí. De qué se come. Los encuentros, los enojos. Porque ahí hay una historia de encuentros y desencuentros entre Lucrecia y Germán que me pareció totalmente logrado, ¿no? Porque hay fotos, hay mails, hay cartas. No sé si nos querés contar un poco de esa relación que existe en la novela para que el lector o la lectora se haga una idea de qué se va a encontrar cuando lea Murmullos en alguna ciudad. A mí lo que me interesaba también era hasta qué punto se puede establecer un vínculo. O mejor dicho, jugar, tampoco me quiero hacer la que sé, digo, sino jugar, meterme a ver en este lugar en el que por más que sos buenísimo nunca podés concretar nada, tenés mil ideas, querés gestionar, porque esa es la verdad, los que laburamos en la administración pública de tiempo, también te lleva a un estado de frustración. Y como vos decías, es fácil decirlo desde afuera, no, son todos vagos, nadie labura, no sé qué. Hay que estar ahí adentro y ver realmente el proceso que te lleva a ser el empleado cliché que después la gente que no trabaja en la administración pública juzga con el dedo. Y entonces también en este contexto es que Lucrecia se encuentra con esta persona, con Germán, y es esta también imposibilidad también de gestionar algo, ¿no? Como le pasa también en su trabajo, como le pasa en su pareja, como le pasa con sus hijos, es como siempre una imposibilidad, como una cosa medio laberíntica, burocrática, que no, de la imposibilidad de concretar. Entonces lo que a mí me gustaba explorar era el tema de la no concreción corpórea, no pasar al cuerpo eso que le estaba pasando. Y con el tema de las redes, ese no pasar al cuerpo está muy facilitado porque vos podés mediatizar tu deseo. Lucrecia empieza expresando lo que siente por esta persona en alguna carta, después surgen mails, después mensajes, después se sacan fotos, después se prende la cámara. Todo como un escalonamiento para llegar realmente a pasar por el cuerpo lo que le estaba sucediendo. Es decir, que cuando nos alejamos, Natalia, de la administración pública, lo que aparece allí en esta historia tiene que ver con el placer, con las fantasías, con cierta culpa también, ¿no? Mm. Que aparece también en Lucrecia. Y lo que describís ahí es una cuestión que está ligada a esa rutina, a esa rutina que agobia, a esa rutina que empieza a cansar, que genera cierto tedio, esa rutina que tiene que ver con el trabajo, con el llegar a la misma hora, tomar mate, salir, bajar, comer, ir a comprar, a quién sí, a quién no, comer en el mismo horario, una vez por mes salir todos juntos, ir a un mismo club, sentarnos todos en el mismo lugar, saber quién va a salir a bailar primero. Digo, esa rutina que la trasladás también a la casa. Claro. ¿No? La rutina diaria de todos los días, de levantarse y atender a los hijos, de llevarlos al jardín, de ahí la limpieza de la casa. Digo, esa rutina que va agobiando, digo, y que es muy interesante también cuando vos la describís, cuando Lucrecia está con Diego en la cama. Lucrecia está pensando todo lo que va, ya sabe todo lo que va a pasar, mirando el techo, sabe todo lo que va a pasar y sabe cuándo ella tiene que actuar y qué es lo que va a pasar después, ¿no? Digo, ahí empezás a entrar en un terreno que tiene que ver, me parece, con esa rutina que va agobiando y que mucho va a tener que ver con la aparición de Germán, ¿no? Ella en algún momento dice, la llegada de Germán me hace sentir. Hay algo ahí que no conoce, que quiere descubrir, aunque sepa que después también eso puede llegar a cansarla, ¿no? Sí, claro, ella no era consciente de, digamos, vivía sin plantearse demasiado nada. Uh-huh. O sea, estaba así como haciendo la plancha en la vida, no sabía mucho ni cómo había llegado a esa instancia, ni tampoco tenía ningún interés en salir de esa instancia, estaba como viviendo en modo avión, ¿viste? Una cosa así. No se planteaban, no había un planteo en ella, para nada. Había como un cierto desdén, pero como a su vez una responsabilidad que la agobiaba, que eran los hijos, esto, lo otro, pero como con un desdén, tampoco no había un hacerse cargo de su vida y salir, y qué sé yo, y sentirse recaliente o enojada, o estaba siempre como así como a modo avión. Y esta situación le viene medio como fortuita, y le provoca también recordar alguna, su iniciación también, la lleva a tratar de encontrar alguna explicación a por qué siente lo que siente en ese momento y por esa persona. Entonces empieza a ir para atrás de a ratos, de a cachitos, lo más que ella puede, que tampoco es tanto. ¿En qué momento ella conectó con el deseo? ¿En qué momento de su vida le pasó algo parecido? Y ahí entra como en una vorágine de... Es como si fuera que si Lucrecia se engancha con eso, con esa fantasía que ella misma se propone con Germán, perdiera los límites, pero no los límites de que se va a extralimitar y va a ir más allá, sino los límites de su propio cuerpo, como que se diluyera. Como que dejara de ser quien es, aunque es una mierda, una cosa, poca cosa, por lo menos es, de esa otra manera dejaría de ser, me parece, ahora que lo estoy pensando, ¿no? Sí, y ahí en el tema de la iniciación aparece también la literatura, ¿no? Porque utilizás ahí a Alberto Moravia, después aparece Marguerite Yourcenar, o sea, sí. También son esos, digamos, tus referentes, son... Bueno, en realidad, Yourcenar, bueno, claro, que es como que es la referente de tanta gente. No, imaginaba, Moravia, la verdad que lo de Moravia, yo vengo de familia italiana y eso sí es puramente una situación que me pasó, que era el libro que yo no podía leer en uh-huh. mi casa. Tampoco en mi casa, que no vengo de una casa con grandes bibliotecas, para nada, somos gente laburante y había unas bibliotecas muy, muy acotadas, pero como mi viejo es italiano, la literatura que había... poca, pero era italiana en parte. Y me acuerdo que no se podía leer ese libro, que de hecho no lo leí. y de ahí otros de Moldavia, ese no. Y, pero me llamaba la atención la tapa que tenía, esa tapa sugerente de una mujer medio en pelotas y el tipo, o una gente en la cama y una mina que miraba, algo así. Eso sí me llamó la atención. Schürzenegger, sí, Schürzenegger es, me parece fabulosa en ese libro que tiene Los Fuegos, cómo labura el deseo y la atracción sexual, me parece, me encanta. Y también, porque hablaste de lo local, que te resulta interesante, ¿qué te resulta interesante de La Plata como lugar para contar? Bueno, el ministerio lo abordé y como ahora lo que me interesa, ahora, qué sé yo, lo que estoy ahora, escribiendo, tiene que ver con... Me interesa tal vez esta cosa de pueblo chico, que tampoco es pueblo chico, de, no sé si es de La Plata, yo lo veo en La Plata, pero seguramente debe estar en casi todas las sociedades, no es que soy muy original ni lo pretendo tampoco, esta cosa de, ¿cómo puedo explicarlo? A ver, te lo digo en bestia, el cagar más harto de lo que te dé el culo. Está perfecto. Es así, no sé si lo saqué de Schürzenegger o de Moravia, pero esta cosa me causa mucha, no sé, viste, no creo que sea exclusivamente de la ciudad de La Plata, ni en pedo, pero qué sé yo, eso ahora me está interpelando bastante, no sé, qué sé yo qué decirte. Eso por un lado, después en cuanto a la Ciudad de La Plata me gusta, te puedo decir lo que me gusta leer de la Ciudad de La Plata, me gusta mucho leer a Brizuela, hay un libro que tiene que se llama Las locuras de Onelli, no es de los más conocidos, sí. Leopoldo Brizuela, el escritor de Tolosa nuestro, que ha muerto hace unos años, un librito que es de cuando quieren trasladar el zoológico de la ciudad a otra parte, Las locuras de Onelli, es un librito chiquito que es fabuloso de Brizuela, esa parte de la Ciudad de La Plata me intriga, me interesa, no tengo mucha idea, viste, la verdad te digo, pero esa cosa sí me interesa. Ahora, después más al estilo, más desde lo social, me interesa trabajar la ciudad, pero no como ciudad, sino como el ámbito en el que yo me muevo, la gente, esto de ahora, qué sé yo, esto, bueno, los de la administración pública, no vamos a laburar, pero le hacemos venir a la empleada que venga a trabajar a casa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, digo, esas incoherencias me resultan interesantes, que yo las veo en La Plata, pero deben estar en todas partes, yo las veo acá porque es el lugar que vivo. Eso me está resultando interesante ahora. Sí, y también, bueno, hablamos mucho de Lucrecia, ¿qué nos puede decir del personaje masculino, digamos, que es Germán, que también tiene, que tiene una cuota distinta? Me parece de histeria bastante... Me cuesta un huevo definir... Vos sabés que me cuesta un huevazo definir personajes masculinos. Es una cosa que, de hecho, la novela esta cambió de bastantes veces de punto de vista. ¿Viste? La escribí primero de una manera, después de otra, en una tercera, en el hombro más de ella, pero era una tercera persona... Y la verdad como me costaba tanto tratar de descifrar a este personaje, que hasta qué punto es real, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta qué punto tiene cuerpo alguien que lo ves desnudo del otro lado de una pantalla? ¿Qué sé yo? ¿Existe ese cuerpo o es lo que yo estoy viendo a través de una pantalla? Uh-huh. Entonces me costaba un montón trabajarlo. Lo había, obviamente que para crear un personaje te tenés que vos misma contar una historia de ese personaje, aunque no aparezcan esos datos en la novela. Uh-huh. Y sí, en mi imaginación, Germán tiene una mamá, tiene un papá, le pasaron tal y tal cosa, pero era como demasiado, qué sé yo, es como como si fuera el revés de la trama, que yo no sé, viste, si... Me da como pudor... decirte cómo es, porque la verdad no lo conozco tanto, es como es puro invento. Me pasa eso con los personajes masculinos, me cuesta bastante darles cuerpo justamente, así que sí, qué sé yo, alguna gente me ha dicho, ay, lo odio a Germán, es un histérico, es un homosexual encubierto, cualquier cosa. Sí, no sí. sé, qué sé yo, tiene los mismos impedimentos para relacionarse que ella, pienso yo. Es igual, es lo bueno también, ¿no?, de la literatura, que los o sea, cuando está bien hecha, que no sea una cosa esquemática, sino que también tenga todos esos bemoles que tienen los dos personajes, y también hasta podemos pensar en Diego, el marido, que también, que nunca se cuestiona nada de también su, o por lo menos no está planteado un cuestionamiento claro. sobre la relación con su mujer. Claro, claro. Me quedaba más fácil ponerlos desde el punto de vista de ella, porque entonces los personajes varones, en este caso Diego o Germán, los conocemos a través de ella. Qué sé yo cómo es en verdad Germán, qué sé yo cómo es en verdad Diego, qué le pasa a Diego cuando se va de viaje, sí. o qué le pasa a Diego cuando ve a su mujer que está en piloto automático. ¿Se dará cuenta Diego que la mujer no está gozando cuando tiene sexo? Yo qué sé, no sé. No lo sé. Yo los quiero a los dos personajes, digamos. No, no les tengo antipatía para nada. Pienso que también Lucrecia le pide demasiado al... Por ejemplo, en Germán deposita demasiado. ¿Qué sabes que hay tanta tela ahí, flaca? Bueno, está bueno que también la sí. psicóloga se lo dice, ¿no? Sí. O sea, que ya desde el primer contacto que uno encuentra en el libro con la psicóloga se lo dice explícitamente y ella también tiene bronca, ¿no? Sí. Esa cuestión también de la clase media yendo al psicólogo o a la psicóloga y esa bronca sí. que a veces da, ¿no? Sí. Bueno, sí, es la psicóloga sí. la que le habla del placer y le habla de esa... De la posibilidad de desarrollar esas fantasías con Diego, ¿no? Claro, es verdad, sí. Sí, después empieza a buscar otro tipo de explicaciones, ¿no? Sí. Las más esotéricas. Sí, como sí. que entra en un mambo que y en el medio están los pendejos que uno sí. se no sé qué, en otro sí, sí. el heladito, el supermercado. Sí. Entonces es como que la tipa entra como en una vorágine que no puede parar su cabeza para... Siempre, siempre igual es cabeza, siempre es cabeza. Sí. Muy poco el cuerpo que tiene. Sí, sí. Vos decías que te costaba desarrollar o explicar los personajes masculinos. La verdad que a mí me costó bastante identificar a Germán, ¿viste? O tratar de ubicar a Diego. Pero cuando hablas de Jorge, que es el jefe del personal, la verdad que lo encontré enseguida. Hasta le puse... No sé, lo describiría, porque hablas muy poco, Jorge aparece muy poco, pero la verdad que le encontré enseguida una imagen y sé de esas personas también desagradables que hay dentro de la administración pública, que están en todas partes, ¿no? No son exclusivas de la administración pública, pero bueno, por lo general suelen ser jefes y son bastante sí. desagradables. Sí, Jorge es bastante como estereotipado, sí, digamos, en sí. ese sentido. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Aparece, y bueno, Sheila aparece también. Aparece muy poco Jorge. Pero bueno, uno puede identificarlo rápidamente. Quizá tenga que ver con que, bueno, uno tiene 20 años dentro de la administración pública, entonces puede identificar a cada uno de los personajes. Ay, puede saber quién puede ser Antonia, esa mujer que puede darle... un poco más de vuelo a esa Antonia, una de las personajes que vende pasta flora, puede identificar a Gilda, puede identificar a Alberto, a Jorge, digo, alguno de los personajes que acompañan a Lucrecia ahí en la vida de la administración pública. Ahora, me parece que también lo que propone la novela, digo, a partir de estas cuestiones rutinarias que se dan dentro de la vida laboral, en la familia, dentro del ámbito familiar, en el ámbito íntimo, cuando llega el momento de relacionarse con Diego, también ahí hay alguna pregunta que se hace Lucrecia, que está bueno pensar que Lucrecia se pregunta cuántos fragmentos de mujer puedo ser, se pregunta ella, ¿no? Y a mí me surgió la pregunta de cuántos fragmentos nos permitimos ser y cuántos fragmentos de mujer o de varón, si quiere, pero estamos hablando de Lucrecia, digo, ¿cuántos fragmentos nos permite esta sociedad ser, no? Y ahí aparece el tema, me parece, de la culpa, esa cuestión, ese mandato familiar que está siempre dando vueltas alrededor de Lucrecia, esa cuestión de cómo voy a hacer esto ahora, a esta edad me voy a permitir encontrarme, a esta edad me voy a permitir dar... ¿No? Digo, ahí aparece una cuestión que tiene que ver con ese mandato familiar y también con una cuestión... que tiene que ver con esta sociedad en la que vivimos, que también atosiga, que también pone límites, que también demarca ciertas situaciones que tienen que ver con esa pregunta que, que se hace Lucrecia, que me parece que es, digo, cuántas, ella se pregunta cuántos fragmentos de mujer puedo ser, y uno se pregunta cuántos fragmentos de mujer esta sociedad no permite que seas, ¿no? Sí, incluso la madre en un momento le dice algo así como, igual Lucrecia creo que tiene más o menos 36, dice. Bueno, en un momento dice, ¿cómo a los 36 años voy a hacer determinada cuestión? ¿No? Claro. Hay una culpa que, sí, de la que no puede escapar, ¿no? Sí, incluso la madre en algún momento le dice, no hagas ahora lo que no hiciste a los 15. Claro, sí. Mientras está nene haciendo caca o una cosa así. Sí. Digo, pero ahí hay un mandato familiar y hay una cuestión que tiene que ver con esta sociedad, ¿no? La verdad que terminamos, creo que nos terminamos fragmentando porque en verdad no podemos ser un único ser que vaya fluyendo como se le cante el culo en ese momento, ¿no? Eso deberíamos poder ser, ¿no? Una sola persona que va fluyendo y no fragmentarse. Porque también fragmentarse implica, bueno, ahora vas a ser de esta manera, ahora sos modo mujer, madre, ahora sos modo, empleada del ministerio, o médica, o verdulera, o lo que sea. ¿Por qué nos tenemos que fragmentar y no podemos ser de una sola manera, fluidamente? Eso pienso yo ahora, charlando con vos. Sí, siento que la culpa, no sé, en los varones me parece que también manejan otro tipo de culpa ustedes, ¿no? La culpa de no proveer, la culpa de no ser viril, la culpa de ser virgen a determinada edad, la culpa de, no sé, nosotros manejamos... O la necesidad de ser hombre, de ser macho todo el tiempo, ¿no? Espantoso. ¿No? Esa cosa de llevar adelante algo que también, al no poder cumplirlo, también genera ciertas culpas, ¿no? Claro. Sí, creo que... ambos géneros, si es que vale decir que hay dos géneros, cargamos con culpas, sí, completamente, y Lucrecia es un exponente, por lo que vos me estás relevando ahora, es un exponente de sus propias culpas, sí, claro. De hecho, la maternidad la vive como el orto, pobre, o sea, es buena madre, ella es re buena madre, los quiere, los pibes, todo, pero no la goza, ¿viste? Es súper responsable, pero no sé, me parece a mí, no es mala madre la mina, no es un desastre, también porque es responsablemente para no sentir culpa, porque en un momento creo cuando se va a encontrar con el pibe este que viaja, hace un viaje a la capital, qué sé yo, se siente como el culo de que está dejando a los chicos, o sea, es como siempre está en la carencia parada. Y en estos tiempos, leer la novela en estos tiempos, en donde se habla de una nueva normalidad, la novela me llevó a preguntarme cuál es la vida normal, ¿no? Ay, ¿no? Viendo a Lucrecia y la vida de Lucrecia, esto es normal. La normalidad pasa por esto. Digo, mira, si vamos a construir una nueva normalidad, tratemos de empezar a pensarlo desde otros lugares, ¿no? Quizá escape Natalia a Lucrecia esta reflexión. Lucrecia no llega a vivir este no, mundo, claro, pandémico. Claro. Ya no, estamos yendo un poco más allá. No, la novela está en los 2000. Claro. Pero lo que pasa es que esta coyuntura de hoy nos atraviesa y no podemos dejar de charlar, pero pienso que en cualquier dos personas que se ponen a hablar un rato sale esto nuevo. Y vos sabés que a raíz de lo que estás diciendo de la novela, al principio cuando todavía era un borrador, en la carpeta del borrador, donde yo lo estaba trabajando, pero esto te digo hace bastante tiempo, el título, ni me lo acuerdo ahora porque soy muy desmemoriada, pero tenía algo que ver con lo normal. El título, en el título del borrador estaba la palabra normal. Así que esto que estás diciendo es algo que sobrevoló en un momento la novela. ¿Qué es ser normal? ¿Qué es lo normal? ¿Cuál es lo normal? Esta nueva normalidad que estamos viviendo ahora nos va a llevar... Cuando la atravesemos, ponle que el año, no sé, el otro día leía que Bill Gates dice que para el fin del 22 vamos a volver la vida a como la teníamos antes del COVID. ¿Y cómo era esa vida? Claro. ¿Qué sé yo? A mí esto de que vamos a ser mejores personas, eso es totalmente mentira, ya quedó Absolutamente claro, eso fue el primer pedo que nos agarró a todos, que nos pusimos a hacer yoga y origami los primeros 2 meses, después ya está, queremos matar al otro para vacunarnos, o sea, dale. Y sí, pasamos del aplauso a los médicos, pasamos del aplauso a los médicos a sacarlos a patadas del lugar donde vivíamos, ¿no? Pero claro, así que no me jodas la normalidad, qué sé yo. Habría que ver, hay un texto espectacular de Primo Levi, si esto es un hombre, ¿vieron? Sí. No es una novela, es una autobiografía, uno de los primeros registros así de primera mano de cuando alguien sale del campo de concentración. Levi había estado en el campo de concentración del Dachau, se llama, creo, o algo así, donde uno de los primeros campos de concentración que hicieron los nazis, que era como una especie de prueba que estaban haciendo para después hacer los grandes campos. Cuando él sale del Dachau escribe si esto es un hombre, y en el prólogo, uh-huh. Está buenísimo, búsquenlo, está en internet, si esto es un hombre, y es el prólogo. Dice, yo lo escribo para que todos sepamos que la maldad está siempre en nosotros. Uh-huh. O sea, que esto que pasó, esto que pasa y que pasó con, dice el tipo, ¿no?, de los nazis y tal, esto puede pasar en cualquier momento en cuanto nos descuidemos. Somos naturalmente malos. Bueno, había pasado por una experiencia que le costó la vida, porque después se terminó suicidando o cayéndose casualmente de la escalera, Primo Levi, pero digo, sí, si tendemos siempre a hacer cosas chotas, ¿viste? Qué sé yo. Yo mucho, mirá que medito y me como el verso del New Age, pero a veces no, ¿viste? A veces me gana esto de... Leo a Primo Levi y digo, tiene razón, si tendemos siempre a pensar en cada uno en sí mismos y en su propio beneficio. Bueno, obviamente... ¡Era mierda! No, está bien, igual para mí es un mérito de la novela, también todos los, o sea, de Murmullos en alguna ciudad, a todos los que nos llevó, a todas las cosas que dejamos afuera, porque podríamos seguir hablando, incluso hasta de la música, ¿no? Porque aparece Babasónicos. Hay un montón de cuestiones que la hacen recomendable. Es obvio que con Martín la leímos y la recomendamos a los oyentes y a las oyentas. Pero también, bueno, eso, a veces también uno como lector se pone así pedigüeño, digamos, y quiere seguir leyendo. Y te quería preguntar eso, ¿qué estás escribiendo ahora? Mira, ahora estoy trabajando unos cuentos, tenía ganas de, porque la novela te requiere un estado como de escritura, tenés como que entrar en novela, ¿viste? Es diferente cuando uno escribe una novela que cuando escribe cuentos, y no por la complejidad, al contrario, a mí particularmente me cuesta bastante escribir cuentos, porque tienen que ser como artefactos, tienen una lógica muy particular el cuento. Pero tenía ganas de explorar, explorar no porque ya he escrito cuentos, pero no tenía como esta cosa de estar en estado de novela, que estás todo el tiempo como conviviendo con los personajes, estás todo el tiempo conviviendo, aunque no estés escribiendo, y a veces es como medio agotador. El cuento requiere otro tipo de entrenamiento, así que estoy trabajando con cuentos que tienen que ver con la temática de la mujer, mirá qué poco original en estos tiempos, pero tenía algunos cuentos escritos que tenían que ver todos con diferentes microabusos que padecemos las mujeres en el cotidiano. Y bueno, me puse a mirar y había unos cuantos textos que tenían ese hilo conductor, así que los estoy trabajando ahora, pensándolos como en una, agrupándolos y pensándolos en un solo cuerpo de cuentos, ¿no? Así que ando con eso. Bien, por último, te traslado una pregunta que ya hemos hecho, que tiene que ver con, decíamos, este libro se presentó en diciembre, hubo una presentación allí. ¿Habrá otra? ¿De Murmullos? Sí. Y no sé, eso. Con Ramón el editor de Editorial Mil Botellas. La verdad es que habría que preguntarle, tengo que charlarlo con Ramón, pero ¿por qué decís? Bueno, sospechemos, hagamos de cuenta que sí. Sí, me encantaría, bueno, sin barbijo. Sin barbijo con vino. Hagamos de cuenta que sí, que habrá otra presentación, imaginémoslo. Entonces la pregunta tiene que ver, De los personajes que hemos mencionado, digo, hablamos de Lucrecia, de Gilda. Digo, si Gilda tiene en la tapa del inodoro esa mantilla, uno puede imaginar lo que es esa casa, simplemente, ¿no? Lucrecia, Gilda, Antonia, que también mencionamos, a Jorge, Alberto, digo, Germán, Diego estaría viajando. Así que, ¿quién te gustaría que esté? ¿Y quién no te gustaría que esté en esa presentación de estos personajes? De estos personajes, espérate que pienso. Si fuera hoy, a mí me gustaría que estén los hijos de Lucrecia. Bien. En realidad. Por lo menos para saber cómo se llaman, porque no tienen nombre. Los mellizos. Entonces, si los mellizos se presentan, que ya deben tener unos añitos más, capaz le preguntaría cómo se llaman. Sí, creo que con eso. Creo que con eso me voy a McDonald's. Está muy bien. Natalia, muchísimas gracias por atendernos y bueno, compartir esta charla para desandar un poco la historia que atraviesa Murmullos en alguna ciudad, este libro editado por la editorial Mil Botellas. Muchas gracias por la difusión, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la lectura atenta, sobre todo eso. Me da mucho pudor pensar que la leen. Es como una cosa eso, así, no sé, me pasa eso. Cuando dijeron la leímos, dije, ¡ay, no! Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por atendernos. Un abrazo, chicos. Chau, chau, buenas noches. Chau. Natalia Brandi, entonces, era quien conversaba un ratito con nosotros, hablando, entre otras cosas, Juan, de Murmullos en alguna ciudad. Sí, un libro de la editorial Mi Botella. Que podemos encontrar dónde. Sí, paso ahí para que diga para dónde se puede conseguir los libros de Mil Botellas, entre ellos Murmullos en alguna ciudad, en la Libroteca de 4 y 61, en Viva el Libro de 43 entre 5 y 6, en Minca, Mercado Cooperativo, que está frente al Parque Castelli, en Karusmaki Libros, que está en Diagonal 73 entre 15 y 48, en Malicia, que está en 6 y 59, en la tienda Ventevea, que está en calle 6 entre 62 y 63. También en Citibel Libros, calle 13C, número 246. Y en Libros Villa Elisa, que es en calle 5 y 42. Y como decíamos con Martín, es un libro más que recomendable. O sea, sí, es así, es un libro. Otro libro recomendable de Mil Botellas. Hay que decir que también tiene una introducción de Julián López, uh-huh, y que tiene una tapa muy linda, que a veces son detalles pero que también hacen a la estética del libro, pero bueno, obviamente lo importante es el contenido que nos permitió hablar tantas cosas con Natalia, ¿no? Que despertó, sí, tantas inquietudes, que abrió tantas puertas. Totalmente. Es interesante. Quizás sea por el tiempo de pandemia que estamos viviendo, quizás no, la literatura ayuda un poco, sí, a abrir, siempre decimos, la posibilidad de pensar este mundo desde otros costados, Juan. Sí, y cómo alguien trabaja la cotidianidad, digo, más allá de que sea antes de la pandemia, y que eso nos despierte un montón de cuestiones, ¿no? O sea, no quedamos solamente en lo obvio, sino que es mucho más profundo, y eso es lo que más me maravilló del libro. Uh-huh. Lo ubicamos ¿dónde? Aquí, cerquita de alguno de los otros tantos libros que hemos hablado de la editorial Mil Botella, imagino. Sí, podemos pensarlo en justamente que han sacado libros de Catherine Manfield, uh-huh, por ejemplo, ¿no? O sea, son otras épocas, otros, pero que también hay una literatura de la mujer que es muy, muy importante. Por allí lo ubicamos entonces, a este libro de Natalia Brandi, Murmullos en alguna ciudad. Bellini, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Exactamente. Caminando.